Venga, tira para afuera. Ten cuidado con el felpudo. Levanta el pie al salir, hombre. Lo tiene muy alto, ¿no? El felpudo. Sí, es que es el abuelo, niño, que es que tiene un vicio de esto que coge los felpudos de los vecinos y los mete debajo del nuestro. Fíjate cómo está esto de alto. Venga, anda, tira. ¡Abuelo! ¡Que me voy a grabar radio Talasca, que luego subo! ¡Venga! ¡Hasta luego, abuelo! Venga, sí, si no te has escuchado, si seguramente no se ha escuchado. Venga, ¿has visto que no he echado cera aquí, no? En el descansillo. De verdad, la han pulido. ¿Cómo repara esto? Ocurre, ¿verdad? Venga. Venga, vamos, para la radio vamos a llegar tarde, hijo. ¡Madre mía! Te has puesto volado, hermano. Joder, qué rico estaba el cocido del abuelo, ¿eh? Ya te digo, flipante. Y eso que le echa codillos. Pero le echa codillos que llevan un mes ahí en la casa, ¿sabes lo que te digo? Que cogen el regusto y flipas. Oye, lo que sí te digo es porque no cambiáis nunca de... ¿Qué? En la mantelería, es como, cuando me acuerdo de las casas bajas, ¿sí? Cuando vivíamos en la misma... Sí. La misma la de siempre, está lavada una detrás de otra, pero la de siempre, hermano. ¿Por qué os gusta conservar tanto la mantelería antigua? Joder, niño, porque tenemos cariño a las cosas. Tú es que desde que tienes pinta, niño, tienes las cosas. Lo compras todo desechable, y desechable no. Niño, mira, hasta aquí el acceso. Ya está. Abre. Venga. Cuidado. Joder. Vamos a... Ahí va, que me caigo, gordo. No ocupas el ascensor, chaval, que estamos limpios. Huele a rancio este ascensor, relleno. Aquí a rancio, aquí no huele a puro. Válgame un bebé. Vámonos. Es que sabes lo que pasa, que es que el vecino del tercero se fuma unos puros aquí que flipas. Pero huele fatal a puro. Vamos a poner aquí una pegatina, prohibido fumar. Huele fatal. Y seguro que no lo respeta nadie. Y si me tiro un huesco, a lo mejor disimulamos. Pues cállate, coño. Pero hombre, si esto está que te cagas, un huesquecillo aquí ahora, chica. ¿Te acuerdas cuando por las canis? Que nos tirábamos huescos. Y... Sí, verdad. Con la paqui. Te huele el aliento un rato también. ¿Qué me va a oler? Me huele el aliento a cocido. No, a cocido no. Así a cocido, Juan Manuel. Así a cocido, a ver, échame. Sí. A ver. Es verdad. Claro. Uy, qué rico. A ver, ¿Hombre? Otra vez. A ver, échame. ¿Qué te ahogas? ¿Te ahogas, chico? Uy, espera, que se me ha tragado un garbanzo, niño. Oye, esto no baja, ¿eh? ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? No sé. Oye. Uy, esto no baja. No me digas. No. Juan Manuel. No baja. Juan Manuel, que no baja esto. ¿Pero qué le pasa? Ay, que no, que se hemos quedado trancados. ¿Se ha trancado o qué? ¡Vecero! ¿Qué dices? Que nos hemos quedado trancados. Venga, gordo, que nos vamos a quedar ahora aquí atrancados. Que sé que no. Uy. Ay, mira, si te lo he dicho yo, entre que huele a rancio, huele a puro. Uy. Teníamos que haber bajado por las escaleras. Venga, vamos a bajar con las escaleras, pero tú estás flipando. Que sí, que yo estoy ágil. Venga, hombre, ¿cómo vas a estar ágil? Si estás con la rodilla que no da ni una. Pero que no pasa nada, que yo estoy ágil, te lo juro. Mira, puedo hasta cogerte encima. Me está dando una cosa aquí en el pecho, Juan Manuel. Que no, tranquilo, coño. Ay, Dios mío. Doy aquí a la sirenita. ¿Qué no me sale a la sirena? Hombre, pues tendrá que venir a buscarnos al presidente o quien sea. Que no, hombre, no me sale a la sirena. Chico, que no baja. Que no, que esto lo soluciono yo. Estoy metido yo aquí. Mira dónde estoy. ¿Qué? Que llevo aquí el destornillado para abrir los coches. No, déjate. Y te lo dejo aquí. Bueno, coño, ¿cómo vas a hacer? ¿Sí? ¿Puedes probarlo? A hombre, ver. Yo qué sé, a ver. A ver. No. Mala calambre esto, no da, ¿eh? Mala calambre por la vieja. Pero tío, ¿cuánto tiempo lleváis? Madre mía, cago, viejo. ¿Cuánto tiempo lleváis sin revisión del ascensor? Tranquilízate, chico. ¿Tú has visto la película Star Wars? ¿Pero qué te da claustrofobia esto? Sí, sí. Quedarte, es que es muy chiquitito el ascensor, ¿eh? ¿Tú has visto la película Star Wars? Te voy a decir una cosa. ¿Cómo baja el panceta, el del tercero, cómo baja? ¿Cómo, el ascensor? ¿Cómo baja? ¿El del puro? Sí. Porque es muy listo. Pero se puede bajar andando. Se lo hemos dicho a todos los vecinos 20 veces, niño, y no nos hace ni puto caso. Pero si baja, te voy a decir una cosa. Si baja él, no baja nadie más. Déjame respirar, Juanma, ¿no? No te pongas encima de mí. ¡Ay, qué asco! ¿Qué te pasa? ¡Claro, tiene un minuto, gorro! Pero huele a cocido como ¡asqueroso! El tuyo. Pero que huele a cocido como el tuyo. ¡Sacadme de aquí! ¡Por favor! Voy a llamar otra vez a la sirenita. ¡Venga, dale! Nadie, tío. Así es. Joder, macho, ¿eh? Esto es una gravía. La madre que me parió. Oye, esto sí, ¿desarmo yo el cuadro estrellístico? ¿Pero cómo vas a desarmar? Yo lo desarmo con el destornillador. Chico, a ver si va a ser el peor remedio que la enfermedad. Que esto le meto ya sin cuatro golpes. No des ahí, no te. Se ha movido un poco. Se ha movido un poco. Pero es que aunque llamemos a la esta, ¿por qué no viene nadie, tío? ¿No tenéis presidente o qué? Madre mía, yo no digo nada. ¿Pero de qué tiene que venir? Oye, ¿por qué no llamamos a los bomberos? Chico, tendrá que llamar. ¡Vamos a llamar a los bomberos, Juan Manuel! ¿Tú tienes móvil? ¡Que sí! Ah, pues no. Me lo he dejado ahí en el... ¿Y tú? ¿Dónde está tu móvil? Yo tengo aquí el móvil. Pero venga, llama. ¿A que no tienes cobertura? ¿A la cobertura aquí? Oye, pero tú has visto la película hasta el 3. Es que cuando yo estoy nervioso me pongo a hablar de estas cosas. Sí, cabrón. ¿Ha hecho un movimiento esto raro? Ha hecho un movimiento raro, sí. Muy extraño. La madre me parió. ¿Cómo se escucha el ventilador de aquí arriba, no? ¿Cómo se va a escuchar el ventilador de aquí arriba? Se ha parado. ¿Se ha parado? Se ha parado el ventilador. Si ya te lo digo yo que me falta aire. Chico, no me tosas en la cara, coño. Es que estima, Juanma, estima, Juan. Voy a devolver. No hay cobertura. Voy a devolver, que me estoy poniendo los nervios. Pero lo que pasa, vamos a llegar tarde a la radio, ¿eh? Pero, ahí, por favor. Vamos a... Pero que hemos quedado con el invitado. Pues llama a alguien. ¿Pero a qué alguien? A llamar al presidente, no tienes el número, trae. Que además tenemos hoy a Moncho Borrajo. ¿Moncho Borrajo? Viene Moncho Borrajo. Madre mía de mi vida. Yo aquí no puedo aguantar más, Juanma. Bueno, chico, tenemos. ¿Aguanto? Tenemos al invitado que tiene que venir. Madre. Al público que estarán todos esperando en Vía Lusitana 128. Ay, los colaboradores que seguro que estarán ahí esperando. El Carlos seguro que está ya limpiando el local. Madre mía de mi vida, pero niño, pero ¿qué nos vamos a quedar toda la noche metidos aquí? Encima no tengo cobertura para poner un mensaje al Cautio ni decirle que espere o que vaya a empezar. Bueno, aquí los vecinos, ¿dónde están? ¡Cero! Yo qué sé, tu presidente. ¿A quién la toca este año ser presidente? Yo qué sé, ¿a quién está de presidente? ¿Al Mario? ¿Al Mario? ¿Al Trapini? No, al... ¿Al padre del Trapini? ¿El padre del Trapini? ¿El padre del Trapini es...? No, que no es el padre del Trapini, hombre, está... ¿Quién es? Confundido. El Solapillas. Solapillas, el de toda la vida, el que lleva los cuellos de la camisa, el Solapillas. ¡Ay! ¡Es el Solapillas! ¡Solapillas! Chíllale. ¡Cuando cojas te reviento! Joder, pero... que estamos llamando aquí el timbre. Te digo yo que... Lo fundo, Juanma. Tranquilo, ese está jugando a la petanca, te lo digo yo. Pero ¿cómo está jugando a la petanca este timbre? Venga, llamamos otra vez al timbre. Lo fundo, niño, lo fundo. Lo fundo. ¡Vale! ¡Ay, Mara! ¡Se ha metido para adentro! ¡Mara, dónde viene! ¡Se ha metido para adentro! Es que con los dedos del ceporro. Tienes dedos de ceporro, chico. ¡Que con el ya lo saco esto, Juanma! A ver. Dale más, ahí. Ya está. Dale más, ahí. Espérate, espérate. Hay que meterlo bien, hay que meterlo bien. Si yo meto ahí... Esto se... Ahí va. Bueno, a ver. Que se ha quedado esta. No puede ser, relleno, por favor. Me está empezando a entrar calor, ¿eh? Mira, mira, mira, se ve luz. Se ve luz ahí fuera. Están hurgando, están hurgando. Se ve luz. Estamos aquí. Se ve luz. Que nos hemos quedado atrancados. Que me da los siete males. Mira, me estoy quedando sin voz, madre mía. Yo y el rellenito. Atrancados, ¿nos pueden sacar? Y si damos un calambrazo aquí, hacemos como los coches. Oiga. Que es que nos falta un poco de aire. El rellenito se pone malo. No te escucha nada, Juan Manuel, te lo digo yo eso. Un par de horas más tarde, estos seguían encerrados en el ascensor. Vaya gilorios. El amor me dejó. Joder. Entre... Madre mía de mi vida. ¿En qué hora? Solo he venido a comer pienso cocido. En ti. Estoy ya que me hundo, Juan Manuel. Qué pesado eres, ya cállate, hombre, por favor. Tengo ganas de besarte. Cállate, Dios mío. Pero tú, imagínate la gente que nos está pelando. El público, hermano, el Moncho Borrajo. Qué bien por culo, Moncho Borrajo, qué maldad. Pero ¿cómo dices eso? El amor. La Rocío se va a hacer con el programa. Está sola ahí. Se va a hacer con el programa, hermano. Eso te lo digo yo. Déjale, a ver si le da un muerto. A ver si le come el morro a Carlos. Y ya nos vamos de boda. Que no. El amor. Juan Manuel, no me cantes esa canción. Por favor, tengo el alma. ¿Tú has visto Star Trek? Tira en el suelo. Sí, tú lo has visto. La nave que llevan, el salpicadero, que tiene muchas luces, hermano. Y siempre. Ay, yo viajaré. Esto es un sufrimiento. A no la puedes luna. No puedes ir. No tendrás algo para cortarte estrella, la pena. Estrella mía. ¿Y Star Wars no lo ha visto tampoco? Porque siempre te quería. Pero no lo ha visto Star Wars, Juan Manuel. Está vuelto loco. Estrella. Hazme caso, por favor. Soy astronauta. Madre mía, Juan Manuel. Voy caminando con mis sí. Andares, que llevamos en aquí, la luna. Si lo vivamos aquí, ya metidos. En la Juan Manuel, luna. Hazme caso. ¿Tú has visto al maestro en la luna? Oye, ¿en la luna me conocerán en la luna? ¿Qué no van a conocer en la luna, hombre? Ah, por favor, Juan Manuel. ¿Escucharán mi música allí? Tú estás flipando. ¿Pero que me la escuchas tu música? Que sí, hombre. Que no, ¿cómo que no? No, que no. No, Juan Manuel, que no van a escuchar tu ¿tú música. ¿Tú qué sabes si han escuchado mi música en la luna, chaval? ¿Pero cómo van a escuchar la música en la luna si en la luna no vive nadie, Juan Manuel? Te lo estoy diciendo, que te estás volviendo loco. ¿Que te estás volviendo loco, chaval? ¿Tú has visto la de Star Wars? La esa estrella, cuando le meten al Han Solo y le congelan. La luna, son flipantes. Mis andares. Sacando de aquí, por favor. Arrastro el pie. Y dejo surcos en la luna, Juanma, arrastro no cantes, el pie no cantes. Y siempre cantaré. Se ha vuelto loco este chaval. O lo sacan pronto de aquí, niño. De brillar el sol. Vamos a hacer. Me pita los oídos, porque mucho. Sí. ¿Por qué no vienen a buscarnos? Pues no lo sé, por qué no lo sé. Hemos fundido ya la sirena, la ya alarma. Ya ni batería. Aquí, bueno, yo ya estoy en gallumbos, prácticamente, sí. Porque... Asqueroso, si te has quitado hasta la zapatilla, ya decía yo que estaba oliendo aquí. Hombre, claro, pero si... ¿Has hecho pis ahí en la esquina? Un poquito. ¡Ay, qué guarro! Un poquito. Pues yo me estoy haciendo caca. No. Sí. Gordo, ni que se me te ocurra. Estoy haciendo caca, Juan Manuel. No, gordo, ni se te ocurra, o lo sacan de aquí o me tiro un pedo ahora mismo. Porque soñé ay, no que en Plutón me contrataban para cantar. No, tú no has visto que el bueno en el de... concierto. El bueno de Star Wars. Sí. Es el hijo del malo. ¿Quién? El Anakin es el hijo del malo, del Darth Vader, del soy tu viejo. ¿Ese? Sí, sí, claro, hermano. Vamos a hablar de estas cosas que esto nos relaja un huevo. Pero que es un... Que sí, que es un bicho. ¿Quién? Bicho, el Darth Vader es un bicho que se quemó hace mucho tiempo. Pero quedó buenísima la película. ¿Tú no la has visto? Pero ¿y se conocerán Darth Vader y Gollum? ¿Cómo se van a conocer, Juanma? Estás loco. ¿Por qué no? Estás perdiendo ya la razón. Lo sabes tú. Estás perdiendo la razón. Ah, ya lo sabes tú. Pues no lo sé, pero estás perdiendo la razón. Si siempre no cantes, me dijeron que sí, yo andaría. Claro, la gente bien. En el programa. ¿Qué están haciendo? Míralo. No nos llaman. Ya anda bien. Ya anda recto. No. Y no se Mama, cae. ¿Y se han llamado a mi teléfono? Que a lo mejor tengo casa. Es un hombre guapo y valiente. Quiero cante, por favor, Juanma, que me está moviendo loco. Y la gente siempre dice, mira dónde. Y encima va, una canción fea de. Teniendo la cara Mama, como el peñón de Gibraltar. Pero no. No me cansaré de tener que decirte otra vez. Yo ya no puedo más. ¿Qué te pasa? Me voy a tirar al suelo, Juanma. Siéntate conmigo, ven. Pero ¿cómo vas a sentarse? ¿Qué estás loco perdido? Estás cantando. Pues yo es estoy perdiendo los nervios. ¿Cuánto llevamos? Me has devuelto aquí en esta esquina. Tú has hecho pis. Llevamos aquí 2 horas y media, como mínimo. Sí, por ahí. Me suenan las tripas, Juanma. Yo cuando tengo hambre pierdo el conocimiento. Pero chicos, si hace 2 horas y media te has comido un cocido que nos ha hecho tu abuelo espectacular. Pero hacia 2 horas y media tú lo has dicho. Yo de aquí a 1 hora ya tenía que haber estado. Bueno, verdaderamente, ahora estaríamos en la mitad del programa sí. Y estaríamos con la merienda. Efectivamente. me la he recordado. ¡Ay! Sí. ¡Por Dios! ¿Y qué habrá pasado con el programa? Pues no lo sé, Juan Manuel, no lo sé, te lo estoy diciendo. La Rocío se ha hecho con él. Ha llegado ahí y ha dicho, yo soy la jefa. Sí, que se lo cree mucho también, que sí. Y el Cautium. El Cautium también. Yo creo que hay rollo entre ellos. Jura. Pues, hombre, ya ves. ¿Sí? Que sí, que yo los he visto niños cuando terminamos riendo y todas las casas hemos hablado juntos. Pero si a veces la Rocío sí, me sube a mí a casa y el Cautium se va por otro lado. Pero que no, que luego se ve, que te lo digo yo. ¿Sí? Y ya verás cuando se entere el Johnny, el novio de la Rocío. Se va a liar una que te pis. Siempre no cante. Que estoy allí. Pero ¿por qué cantas? Él me dijo, no. Vente pa' aquí. Me pican los oídos. Mantengo. Mira, el ¿has visto pecho la cera firme que me saco yo del oído? A ver. Sí, con esto me hago yo figuritas de ajedrez. Pero, flipas. Pero tiene un color raro. Yo he visto la cera de Carlos cuando se la sacó el otro día en el programa. No, pero calla. Si es que esto es un trozo de pintura. Qué asco, pero. Ay, ¿habrá sido niño de cuando estaba pintando ahí? ¿El qué? La mesilla esta donde yo pongo los CDs. ¿Eh, los? Los CDs. ¿No? Los CDs, coño, los discos. ¿CDs? Sí, los CDs. Casi lo dicen, internacionalmente. Sí, sí. ¿Qué? ¿No te sube aquí encerrado con el calor y el líbido? ¿Qué líbido? A mí lo que me está subiendo la tensión ahora mismo, niño. Yo me estoy poniendo morcillo. ¡Ay! ¿Qué dices? ¿Será asqueroso, guarro? Seguro que me estoy poniendo morcillo. ¿Te vas a poner morcillo? ¡Quita! Mira. ¡Uy! ¿Has visto? Pero bueno, será asqueroso. Encima. ¡Tócame! ¿Cómo te voy a tocar? ¿Tú estás flipando? ¡Tócame un poco! ¡Estás loco! Que no pasa nada, que no ve nadie aquí. ¡Estás loco, Juan Manuel! ¡Estás loco! No te voy a hacer caso porque estás incoherente. ¡No! ¡Ahora mismo estás incoherente! ¡Me digas que no te apetece! ¡Joder! En este momento. ¿Estaremos soñando algo de eso? Morcillo. A ver, te voy a dar un. Ay, no me abofetes. ¿Qué haces? Oh, no, para ver si estaba soñando o algo de eso. A ver. ¿Pero qué? Ahí va, pues yo estaba soñando, Juan Manuel, no estamos soñando. Coño, vamos a estar soñando, chicos. Estamos encerrados en tu puto ascensor de tu puto bloque. Y encima, el puto presidente de ¿cómo se llamaba? El solapilla, ¿no? Solapilla. Solapilla, ya verás cuando le pillan. Mala bomba le caiga al solapilla. Se está aquí infundiendo el cifre. Pero vamos a ver una cosa. Tendrá que haber tesorero aquí también. ¿Tesorero? Claro, si está aquí no tenemos ni un duro, ¿cómo va a haber tesorero? Vamos a ver, está el presidente. Ya, pero está el presidente, el secretario y el tesorero. ¿El secretario quién es? No lo sé, Juanma, no lo sé. Si yo no paro aquí casi. ¿Me entiendes lo que te digo? Yo no bajo las reuniones de lo. ¿No bajas tú? No bajo yo. Yo sí. Baja el abuelo. Baja el abuelo. Pues sí. Yo bajo y formo unos pollos, me hago el macandel, me hago el gilorio. ¿Ah, sí? Sí. Claro, hago el y así no pagale la luz ni la comunidad ni nada, ¿no? No, hombre. Es que listo. No lo digas eso. Así pues si no lo está escuchando nadie. Pero imagínate que hay micrófonos, porque aquí mira lo de la sirenita aquí. Oye, por cierto, ¿verdad? Que hay un micrófono que pone teléfono de emergencia. Pulsar el botón y esperar instrucciones. Pues ya está, hemos pulsado el botón, que lo hemos quemado y aquí nadie nos ha hablado. Que no habla nadie aquí, Juan Manuel, que no habla nadie ya. Aquí nos vamos a quedar. Yo que sí, hasta que alguien venga y si están escuchando y no quieren decir nada. No, lo están escuchando. Probando. ¡Ey! Aquí no escucha nadie, Juanma, te lo digo yo. Siento que el alma se me va. ¿Pero cuando qué? Permito denunciar no, a ese cabrón que me ha faltado a mí el respeto sin cesar. No. Que me hace burla cuando ya ando y yo no quiero. Estás medio loco, Juanma. Esto se llama. Esto lo he visto yo en un programa de un documental, decía que la gente tú lo cerrabas. Y se volvían locos. Estás en el proceso, estás en el grado ahora mismo de 1 al 5 en el 4. ¡Ay, en Mauritania! Me estoy quedando sin aire, Juanma, no tengo voz. ¡No tengo voz! Que me chifla tenerte frente a mí. Pero no cantes que mal. No puedo mantenerme. El proscrito ha venido y se me quiere a mí llevar. Madre mía. Estoy aquí. Si ya me callo en la luna y me llaman de Marte. No se puede hacer nada con este chico. Y me dicen de repente que venga en un instante. Tienes el cuerpo mal, estás quedado loco. No me digas eso. ¿El qué? Porque pues me dices que tengo un cuerpo mal. Pues, ¿tú, joder, porque tienes el cuerpo mal? Encima te está dando la locura. ¿Tú has visto la de Star 3 o no? Dímelo, macho, porque Star ya está. ¿Star 3 cuál es? Joder, macho, la de la Guerra de las Galaxias. No, es no. Star Wars. Sí. Sí, no sé lo que estoy diciendo. Star 3. ¿No tendrás una barrita energética o algo de eso por ahí, no? No, mira, me saca un moco. ¿Esto se come, Juanma? ¿El moco? No, esto. No, ¿qué se va a comer? Ah, no, ¿esto no se come? ¿Pero el qué? Pues ahora mismo estoy viendo ya que un filete ahí. ¿Pero cómo se va a comer la pared, chico? No, pero si es el dibujo que tiene esto, mira. Así es como cuando ibas a Guardamar o a Benidorm. Sí, sí, y sí, en el paseo sí. Marítimo estaban los puestos que ponían así, que sí. Eran como cuadros que de repente tú tenías que mirar fijamente. Sí. ¿No? Y claro. Se veían cosas. Mira, ahí se ve un filete. Mira lo que te estoy diciendo. Filete, a ver. Me está entrando un hambre que flipas. A ver. Juanma, aquí huele mal ya y todo, ¿eh? Estoy empalmado, ¿eh? Venga, hombre, déjame ya, es que yo aquí con la tontería. Chico, que déjame yo después de un cocido, aquí metido 2 horas y media, con un calor tremendo, a mí se me sube esto. Venga, sí, está flipado. Que, Juanma, eso con agua fría, ¿me entiendes lo que te digo? Ahora mismo no estás para pensar estas cosas. Eso es lo de los locos, y te lo estoy diciendo, que te está volviendo loco. Dice que los locos se ponen. ¿Que se ponen qué? Los ahorcados y los locos se ponen duros. ¿Que se ponen duros? Sí, sí, sí. Yo estoy duro. Pues ya está, pues estás loco. Porque colgado no está, ¿no? ¿Colgado? Pues ya está. Bueno, estamos colgados del ascensor. Joder, macho. Bueno. ¡Señor! ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Oye! ¡Sí! Pero chicos, que solamente grito yo, gordo. Pero si es que me quedo sin voz. ¿Qué quieres? ¿Qué coño sin voz? Si es tu puto ascensor y... ¡Abrirnos! ...tu bloque, chico. ¡Oigan! ¡Que nos hemos quedado encerrados! ¡Madre mía! ¡Mira, hay luz ya! ¿Dónde? ¡Ahí! ¿Pero qué luz, chico? ¿Tú estás viendo alucinaciones? Yo estoy flipando ya, yo no sé, ya... Yo estoy loco, la locura, con perpetua. Si me mantengo... No cantes más, Juan Manuel. ...en una cuerda floja... Madre mía de mi vida. Yo esto ya... Y moja... ¿Qué moja? Las ¿qué magdalenas en el Real Count. Sí, y hay mucho borrajo también esperando ahí, el público, la Rocío se ha hecho con el programa y tú aquí de alegría, si sin comparsa. Sintiendo... Venga, bueno, ya, mira, me voy a la otra esquina del ascensor y no quiero saber nada de ti. No, que... Pero... ¡Déjame en paz! No te enfades, gordo. ¡Déjame en paz! ¿Pero por qué te enfadas? Porque estoy agobiado. ¿Y qué culpa tengo yo que estés agobiado? Pues tampoco, yo que sí. Bueno, pues, chico, tendremos que mantenernos... En pie por el régimen pastoral. Sí, pero si nos podemos mantener en pie aquí. Pero si nos tiramos toda la noche, ¿qué pasa? Aquí imagínatelo, ¿qué pasaría aquí toda la noche? ¿Aquí toda la noche? ¿Y si no viene nadie? Que en este bloque no vive nadie, Juanma, que... Pues yo por la noche me pongo más bruto aún, ¿eh? Venga, hombre. Lo digo en serio. A que te haga un agujero ahí. Mira, mételo ahí a donde, en el este del Pity Clean. ¿A donde ha roto? Claro, a donde está roto el agujero, pues mete ahí. ¿Dónde está roto el agujero de la alarma? Ahí está, no, más salido. Ahí no me cabe, gordo. Mejor a ver ahí. No me cabe, mira. Eso es como un tapón de Fanta. La voy a acercar, ya. ¿Pero qué hace, guardo? ¿Me cabe? ¿No me cabe? ¿Has visto? Macho, está medio loco, te lo estoy diciendo en serio. Ya, como ya, a ti te ha pegado la locura la Trina y el Rocío cuando empieza con la tijereta, que si no se quiere sacar. Tú ya estás. ¿Esto se va por unos derroteros? Sodoma y Gomorra, esto no es nada. ¿Quién es ese? Sodoma y Gomorra, unos. Estaban todo el día ahí pijando, no sé qué. Ah, sí. Pero, una historia de esta de. Pero eran de Puerto Rico, ¿eh? ¿Qué va a ser de Puerto Rico? Eso, ahí fue la de Matanza. ¿Tú has estado en Puerto Rico? ¿Qué? ¿En Puerto Rico? No, no he estado. ¿Nunca? No. He estado en Mota del Cuervo. Muy parecido. ¿Mota del Cuervo? El nombre, digo. ¿Mota? ¿José Mota? ¿Qué es José Mota? José Mota. José Mota es el que sale en la tele. Sí, es un fiera, ¿eh? Madre mía de mi vida. Joder, qué angustia aquí, de verdad. Me estoy aburriendo ya mucho, ¿eh? Ya no puedo más. Estoy cansada de estar sentado aquí. Encima el ascensor es muy chiquitito y yo tengo el menisco mal y tengo la pierna así doblada. Claro. Estírame la gorda la pierna para allá. Es que no te vas a tirar la pierna, hombre. Pero esto es como los futbolistas, ¿no? Chico, estírame un poco para allá, que tengo un hueco. Échate un poco para allá, tío. Venga, güey. El testimonio es la verdad. Y todo esto puede acabar. Y el tiempo pasa. Y la ansiosa y el deformado siguen dentro del ascensor enjamaos. ¡Tiri, tiri, tiri! ¿Tú te sabes esa de una alemana me laminaba sobre la tela? No, ¿te sabes una? Te puedo cantar otra que era la de... ¿Cómo era esta de la serie esta del... Yo chifla. La. Es que te la mezco con flamenco. Juanma, ¿por qué no me respondes? Juanma, despierta, no te duermas. Es lo peor que puedes hacer, ahora mismo te duermes y te quedas tonto, ya perdido. Joder, hay que dejar un ratito más. No, pero no te sabes esa también de... Eres muy pesado. La de chirispus, apus, apus, achiripu, achiri, achiri, achiri, achiri. Me dices que me calle cantar para ponerte tú a cantar. Achiri, es que así olvidamos. Achirispus, mira, anda. Veo, mira cómo ha pasado. Veo. ¡Me he puesto duro! ¡Ya se me ha puesto esto! ¡Que no veas! ¡Sí, chido! ¡Ya me lo fíjate! ¡Está crecido! ¡Hombre, claro! ¡Se será la agobia usted de ascensor! ¡Te lo he dicho yo! ¡Si así llevo yo un buen rato! ¡Pues esto es una maravilla, hombre! ¡Veo! ¿Qué veis? Una cosita. ¿Qué cosita veis? Empieza con la letrita... A ver... B. ¿B? ¿Bocadillo? No. ¿Ah, no? ¿Barquillo? No. ¿Butifarra? Butifarra la mía, ¿no? ¡No! ¡Bacon! No, botón. ¡Ah, el botón! Es que estás claro, tonto, claro, veo. Venga, no, veo. No, he ganado yo. Pero, ¿otra vez tú? Veo. ¿Qué veis? Una cosita. ¿Y qué cosita veis? Empieza por una letrita. ¿Dame por qué? Una letrita. ¡Joder, tía! La letrita. ¿Cuál? La letrita, por P. ¿La P? ¿Un pastel? No. ¿Un potaje? No. ¿Un panini? No. ¿Puerta? Joder, si la tienes no ahí enfrente, una... mongolo. No tiene ni una, macho. Veo. ¿El qué ves? Una cosita. ¿El qué cosita ves? Empieza por la letrita E. ¿E? ¿Emergencia? No. ¿Empanada? No. ¿Es que se me viene todo de...? No. Si son cosas que hay aquí, gordo, veo. Yo no veo una empanada. Joder, macho, pues yo no sé. Por la letrita E. Me rindo. Espejo. Venga, aquí. Hombre, joder. Claro, el espejo que hay aquí de ascensor. Che, es que es muy fácil. Veo. ¿El qué ves? Una cosita. ¿El qué? ¿Cosita ves? Empieza por la letra. Por la letrita. C. Venga, hombre, con C. C. C. Espera, una caña. No. No, aquí ni caña. Un cuerno. No. Bueno, tú tienes dos, pero... un ciprés. No. Entonces me rindo. Por chicle. ¡Joder! ¡Qué chicle! Que tengo aquí en el bolsillo, que no me acordaba que el otro día me... Eso son vitaminas, hombre, para esto. Sí, dame uno, por favor. Manda. Oye, te hago un test. ¡Qué asco! Pues si está ahí el chicle que le falta... Lleva una semana. Venga, oye, qué asco. No pasa nada. Que no quiero. Un cacho. No quiero chicles. Voy a comer un poco. Venga, cómetelo. No. Así no huele tanto aquí. Ay, mía, qué olor a menta. Es refrescante. Qué rico. Joder. Qué envidia, ¿no? Sí. Sí. Oye, ¿qué te ha pasado? ¿Es que me va a pasar? Pues nada, porque llevamos aquí ya 4 horas metidos y estoy ya agobiadísimo. Pero estás más delgado tú, ¿no? Sí, más delgado, claro, lo que te estoy diciendo, lo que llevamos aquí el rato. Yo me pongo malo. Ya. Claro, pierdo peso y esas cosas. ¿Qué están haciendo el Carlos ahora? Pues no sé lo que están haciendo. Seguro que ha freído a Moncho Borrajo, al invitado. ¿Cómo va a freírle? Bueno, le va a freír a bueno, preguntas. Bueno, freír a preguntas, ¿eh? Pues seguramente. ¿Seguro? Se habrá hecho fotos y de todo. Tengo una gana ya de salir de aquí, ¿eh? Y eso que yo tenía ganas de hacer el programa encima, ¿eh? Sí. Llevamos ya tiempo. Ya, a ver, ya, verdad, llevamos 2 semanas, ¿eh? Si es que macho no para, truco. Y la Trini se ha... Bueno. La Trini se ha hecho un tatuaje y todo. Que se ha hecho un tatuaje. Ah, es verdad, sí, las dos iniciales. Uy, lo vi el otro día. De sus hijos en el hombro. Sí, la queda muy bonito. Madre, seguro que se las ha enseñado Moncho Borrajo. Bueno, seguro, si va enseñando el hombro a todo el mundo. Porque tú no sabes que Moncho Borrajo es un fiera que tú le dices, por ejemplo, en unas cuantas palabras, sí, y él te hace una poesía en un momento. Sí, ¿no? Hola, ya llego. Por fin. La puerta abierta. No, he visto por fin. Visto muchas gracias por sacarnos. Nos habíamos quedado encerrados. Te lo juro que nos habíamos... Cachondo eres, macho. Que te lo prometo, que nos habíamos quedado encerrados. Lo que pasa es que había gente abajo y dicen, joder, ¿y de qué pasa arriba? Que está la puerta abierta. No, que es que te lo juro que nos habíamos quedado encerrados. Llevábamos 2 horas y media ahora que habíamos intentado... Hemos preguntado por el presidente. ¿El presidente no es el Solapillas? No sé quién es ahora el presidente. Relleno, es el... Este es un cachondo. Sí, sí, sí, sí es. No, ¿es el Solapillas o no? El Solapillas es. Yo pensé que este estaba cenando abajo. ¿Cenando? No, que he visto que tenía la moto en la puerta. No, no, que... Hombre, estaba la moto en la puerta porque subía a comer a la casa de Relleno, el abuelo. Pero que... ¿Y por qué no nos han venido a buscar? Que llevamos 2 horas y media aquí. Macho, te están perdiendo el respeto. ¿A que sí? Desde el día ese del cachondeo, que no fuiste capaz de hacerlo rapear bien, te están perdiendo el respeto. ¿Ha visto? ¿Ha visto? Si te lo he dicho es yo. Que fue el Resines, que si no lo hizo bien. Yo, pero si es que tú lo que tienes que hacer es rapear con tu amigo Hugo, que es el de toda la vida. ¡Claro! Pero Hugo no rapea, claro. Yo a Hugo le menciono, pero él no rapea. Claro, no, pero oye, ¿por qué no le has enseñado? Ya. ¿Qué te iba a decir yo? ¿El Solapillas no es el presidente entonces? Yo no sé quién es el presidente. ¿Solapillas? Sí, que lleva los cuellos por fuera, si ya te lo he dicho. No sé quién es. Pues llevamos 2 horas y media aquí. Encerrado. Sí. Madre mía, la que estamos pasando. Bueno, pues este es capaz de mira, escribir un libro. Sacado, es capaz de escribir un libro con eso. ¿Cómo? Y si no, saca el chocolatito. Oye, que no vamos a bajar para abajo. ¿Me sabría decir algo sobre el testimonio oculto y el régimen pastoral? Mira, más gente. ¿Qué? No me vaciles. ¿Que te digo en serio? Eso ya me parece demasiado. Sí, lo del testimonio oculto y el régimen pastoral. Me parece horrible. Además, con lo de la pastoral esa que ha hecho no sé qué obispo diciendo que hay que pagar el diezmo para ayudar a los pobres porque no van a dar el dinero de ellos de lo suyo, que lo demos los demás. Macho, es muy gordo que vayas preguntando por oye, eso. Oye, una cosa, es muy pequeñito el ascensor que tenéis en este bloque, ¿eh? Coño, ¿cómo quieres que sea? Como en todos los bloques. No va a ser esto ni un comedor. Encima se mete con el ascensor de nuestro bloque. ¡Vete al tuyo! ¡Anda abajo! ¡Venga, vamos! No, pero te digo en serio, es demasiado pequeño. Aquí sube el del... ¿cómo se llama este? Sí. El del tercero, el que fuma puros. Y no cae ya, solo. Ya, ya no se puede fumar los ascensores. Ya, pues ha debido entrar antes porque olía puro que no veas. Te digo verdad. ¿Qué cosa más gorda? ¿Sabes a quién tengo abajo en el programa de radio? ¿A quién? A Moncho Borrajo. Está lloviendo a Moncho Borrajo cuando ha actuado en el Coliseo. Sí. Lo estuvimos viendo. Esto está grabando el cachondo. Sí, es que estaba así, claro, que no está grabando, Que no estoy grabando. Que no está grabando, que llamamos 2 horas y media. Que llevamos 2 horas. Yo le conozco a este desde que era así de chiquitín, cuando venía al parque a jugar y luego Hugo le cruzaba cuestas. O sea, qué grandes historias, ¿eh? Fíjate si le conozco. Me acuerdo un día que subiste en el autobús, iba una señora y te dice, ay, hijo, siéntate que eres cojo. Y le dijiste, señora, ya no soy cojo, no tengo que sentarme. Con un par. El de 118, antes que no hacía años de eso, ¿eh? 118. Pues y estaban mucho tiempo esperando la gente, ¿no? Es que 2 horas y media llevamos aquí haciendo el tonto. Madre mía, si estaba este ya cantando canciones de Manolo Escobar y no sé qué. Hemos cantado canciones, hemos hablado. Eso ya es muy grave. Y canciones inventadas. Hemos hablado de Star Trek también. ¿Y de cuál? De la Guerra de las Galaxias. Sí. La Guerra de las Galaxias, Star Trek. La Guerra de las Galaxias. Hemos cantado. Bueno, pero ¿quiénes son hinchas del ascensor, Juan Manuel? Por favor, macho, que macho. Sí, sí. Y abajo están protestando. Que nos vamos, que tenemos a Moncho Borrajo esperando, ¿vale? Venga, un saludo. Chao. Joder, Relleno. Madre mía. Madre mía la que se ha liado. Bueno, que ya bajamos para abajo, qué bien. Pero vamos a una cosa. O sea, que esto ha sido una gracia nuestra, que nos hemos metido aquí 2 horas y media. ¿Qué va a ser una gracia nuestra? Pero si es que estaba la puerta, que no la has visto, que ha tenido que venir la mujer a abrir, ¿no? Porque oye, si la ha dicho ella, estabais aquí con la puerta abierta. Ah, ¿sí? El tonto, que se han dado cuenta. Ah, ¿pero que estaba abierta la puerta? Pero chico, que teníamos la puerta abierta, no sigas con la broma. Que tú estás flipando, Juan Manuel. Chico, que llevamos 2 horas y media, no ha visto a la señora que dice, está todo el mundo ahí esperando abajo, que deben de tener la puerta abierta. ¿Ah, sí? ¿Ya se ha dado cuenta todo el mundo? Que se ha dado cuenta. Venga, hombre, pues, no me jodas, macho. Qué manía, ¿no? De hacer el programa. ¿A quién le ha dado esta locura de hacer hoy? A ti, que estás flipado. ¿Ha sido a mí? ¿Ha sido tú? Te voy a decir una cosa, no me hagas más caso. ¿Por qué? Porque no hazme caso. Pensé que estás flipado, Juan Manuel. A ti te has soltado mal, te has sentado mal el cocido, que es lo que te has sentado. Venga, anda, tira. ¿Pero qué cocido? Si no hemos comido cocido, que era formaba parte de la broma. Pero gordo, que formaba parte de la broma, que son las 7:30 de la tarde y es domingo, chico. Ah, pero ya hemos acabado ya. ¿Qué? Ah, bueno, vámonos. Venga, Juan Manuel, vámonos. Esa es la voz que tienes. Esa es mi voz natural es esta. Esa es la voz. Sí, sí, mi voz natural es esta. Venga, Juan Manuel, pues si quieres te la cambio otra vez a la amiga. Pero si es de noche ya. Claro, pero si llevamos 2 horas ahí metido, ¿qué allí? Tú estás flipado, Juan Manuel, venga. Vaya, ya verás. Corta ya, ¿no? Espérate. Te digo que corte ya, que se te va a caer el teléfono y se va a dar un guardarajo y va a flipar. Espérate, que no me acuerdo del código mío de desbloquear. 27288. No, 00. 27288. No es ese, mongolo. Se ha quedado la vecina loca. Se ha quedado loca, ha dicho. No sé. ¿Qué hacíais aquí? Dice, ¿qué hacéis aquí con la puerta abierta? Una pajilla, se iba a decir yo. Encima estaba yo, te lo he dicho. ¿Tú? Pero era verdad que estaba morcillón. Sí, sí, sí. Yo sí, también, sí. ¿Eh? Hombre, claro. Es que ya te lo he dicho yo, que me traes un ascensor, te trae cosas, recuerdo.